there's no heaven. It's easy if you try. CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CAI. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Esta es una emisión más de su programa Desde la Raíz. Quiero empezar, como todos los días de nuestra emisión, saludando a todos los amigos que nos escuchan a través de nuestro portal del FEMCAI. Y a los camaradas que nos acompañan aquí en el chat del FEMCAI, quiero enviar un saludo también a nuestros amigos del Comunitario 96.7, a Marco Rodríguez, y a todos los integrantes del Consejo Nacional e Internacional de Comunicadores Populares, CONAICOP, del cual varios integrantes de FEMCAI formamos parte, entre ellos el compañero Carlos Aznárez y el compañero Rubén César Suárez. Así que, un saludo para todos y comenzamos. Hay... poco el la forma en que se han ido dando acontecimientos en la República Mexicana hace un poco difícil el abordar algún tema en particular o específico. No porque falte la información, o sea, finalmente una parte de esa información está allí. Me parece a mí que es complicado, es difícil, porque en realidad cuando uno ve la portada de algún periódico, yo por ejemplo en este momento estoy viendo La Jornada y veo que hay diferentes notas que probablemente sean para algunos lectores notas aisladas, casos, un caso que sucede en algún lugar junto con otro caso que sucede en otra cosa, en otro lugar, y hechos y eventos que pareciera ser no tienen nada que ver uno con otro, no hay un hilo conductor. Sin embargo, me parece a mí que sí lo hay. O sea, me parece a mí que todos los eventos que están sucediendo tienen un hilo conductor. Con esto no estoy queriendo decir que uno sea detonante del otro, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el programa pasado hablábamos acerca de lo que era un poco esto de la manipulación, ¿no? La manipulación de los medios, la manipulación de las sociedades. Tenemos una protesta genuina por el alza en los costos de combustibles. E inmediatamente después, algo que escasamente se había visto en México, que eran casos de saqueos en centros comerciales. No era algo muy común, por lo menos no que yo recuerde. Sin embargo, casualmente, al darse un evento, inmediatamente sale el otro evento. Y que muchas personas dirán, sí, son uno es consecuencia del otro. Y los dos están íntimamente ligados en el sentido de que los dos siguen el mismo hilo conductor, que es el enojo, la molestia, el hartazgo que hay en la sociedad y que se manifiesta, por un lado, se manifiesta en las protestas, en las gasolinerías, y por el otro, de una manera más fuerte, más violenta o más agresiva, se manifiesta en supuestos saqueos. Pero la realidad es, desde mi personal punto de vista, es que sí están ligadas, pero no por el mismo hilo conductor. No son exactamente lo mismo. Hay los elementos para poder pensar que esos saqueos no son productos del hartazgo, de la necesidad que tienen algunas personas, ¿no? O grupos sociales. O sea, pareciera ser que no fue así. Entonces, lo que comentábamos el programa anterior era el hecho de que es algo que nos quieren hacer creer. Están relacionados y que de alguna manera, al estar relacionados, si nosotros como espectadores rechazamos uno, inmediatamente rechazamos el otro también. Eso es lo que quiere el gobierno, o lo que quiere el establishment, el poder real que maneja en realidad las cosas, es lo que quieren que nosotros hagamos. Como espectadores pasivos de la realidad, lo que ellos están esperando es que ustedes se sienten en sus casas, vean las noticias y piensen exactamente como ellos quieren que piensen. Esto es, ya tenemos unos locos protestando en las gasolinerías y por culpa de ellos, si no es que propiciado por ellos mismos o siendo ellos mismos, está habiendo saqueos. ¿Sí? Entonces, están pobrecitos empresarios, están siendo saqueados, están siendo robados de lo que, de sus mercancías, ¿no? Y estamos, esa gente que está en medio de las protestas está hundiendo al país en un entorno de desestabilización. Y como por supuesto, nosotros como, como mansos telespectadores que estamos mirando y anhelando esa cuestión aspiracional de que no somos pobres, sino que somos clase media, de que estamos más alejados del abismo y más cercanos al Olimpo, de los que pueden, de los que tienen, de los que pueden gastar lo que quieren porque pueden hacerlo. Entonces, como estamos alejados de la chusma, ¿no? Esa chusma que está ahí porque no tienen nada mejor que hacer, porque no tienen otra cosa, porque no quieren hacerlo, porque prefieren estar ahí de alborotadores que trabajando, ¿no? Entonces, no queremos ser parte de la protesta, no queremos ser como esos desestabilizadores que secuestran nuestros derechos, que cierran nuestras calles y que no podemos circular con nuestro auto porque ellos están violando mi sacrosanto derecho a pasar por mi auto por la calle que a mí se me dé la gana. Entonces, lo que hacemos es rechazar. Ya nos hicieron rechazar una protesta que desde mi punto de vista es legítima, ¿no? Que es la protesta contra el alza de las gasolinas. Y por supuesto, es una protesta inherente a todo lo que viene después, que es el alza generalizada de todo lo demás. Y así es como poco a poco va actuando el establishment mediático para ubicarnos a nosotros como sociedad en una vereda, ¿sí? En un lado de la calle, en la cual les conviene a ellos que estemos. No estamos en esa vereda por convicción real. ¿Sí? No estamos en ese lado de la calle porque realmente estamos convencidos de que la protesta está mal. Porque nadie, en su sano juicio, puede argumentar en contra de que un sector de la sociedad salga a la calle a decirle al gobierno que con los aumentos de las gasolinas los está jodiendo. Nadie. Yo pienso que nadie, en su sano juicio, puede tener un argumento mínimamente válido para invalidar la protesta, ¿no? Para desacreditar la protesta. Entonces, como no lo tenemos, nos lo dan los medios. Nos dan un entorno de caos en el cual, por supuesto, nosotros, como somos ciudadanos pacíficos y amantes de la ley, el orden y la estabilidad, rechazamos inmediatamente. Y entonces nos lo ponen exactamente a la par de las protestas, lo relacionamos y estamos rechazando tanto una como otra. Así que, en ese sentido, estamos cayendo en el juego, estamos siendo copartícipes pasivos de ese mismo gobierno que nos está jodiendo. Pero a lo que puntualmente quería yo ir es que no solamente son esos hechos. Sí es correcto decir que hay un hilo conductor, pero en todos los eventos que se están dando actualmente, sí, efectivamente sí puede haber una relación entre la protesta y los saqueos, que de hecho sí la hay, pero no es la relación que ellos quieren hacernos creer. La relación es precisamente esa, hacernos pensar que son llevadas a cabo por las mismas personas y que nosotros, amantes de la ley, debemos estar. Y entonces estamos rechazando protestas legítimas, sin darnos cuenta, o dándonos cuenta también, hay gente que lo hace a sabiendas de, lo cual me parece todo menos justificable, de que estamos haciéndole el juego a gobierno. ¿Dónde está el hilo conductor en todo esto? Pues es precisamente el sistema. No es ni siquiera el gobierno, no es el partido político o los partidos políticos. Ellos son parte del mismo andamiaje. Es el sistema en sí y quien controla el sistema, que genera las condiciones que a ellos, a esos entes, les conviene, ¿no? Pues ya hemos hablado de esto, ¿no? Estamos hablando de ese poder económico, esos capitales concentrados, holdouts financieros, qué sé yo, fondos de inversión que ahora escuchaba yo, están comprando o adueñándose de patentes de medicamentos, en fin, o sea, grandes entornos financieros, mucha concentración financiera, ya en este punto de globalización, entrelazados todos entre sí y controlando en muchos de nuestros países el poder político. Como no pueden, evidentemente, tener el control directo o la toma de decisiones directa, hacen, manipulan, construyen candidatos, construyen partidos, pueden construir lo que sea, ayudados por ellos mismos, por los medios, que son una parte de ese poder, para a nosotros hacernos vender una idea. Pero la realidad es que todo está manejado por el sistema. Pues ese sistema, algunos comunicadores populares lo hacen la analogía con la película, ¿no? La Matrix. Yo no iría para tanto, ¿no? Pero sí es un entorno. Eso que llamamos el sistema, el capitalismo, ese entorno de poder financiero en el que hoy se ha convertido el mundo, está trabajando, está manipulándonos a todos nosotros. Y todo lo que sucede tiene ese hilo conductor que pasa por el sistema capitalista. Utiliza o genera todo eso para sacar y obtener el mejor provecho posible, o el máximo provecho posible. Y podemos, de alguna manera, dar un vistazo al periódico, y podemos ver nota por nota, y todo está relacionado. Todo lo podemos relacionar, si así nos lo proponemos, ¿no? Desde lo que ha sucedido el día de ayer con este muchacho que dispara a una maestra y a tres chicos y después se suicida, en una escuela en Monterrey, me parece que fue, ¿no? Colegio Americano del Noreste. Y podemos decir que está conectado con, por ejemplo, algo que quizá no tenga nada que ver, ¿no? Como la otra nota que está aquí al calce, que dice renegociar el Tratado de Libre Comercio, primera cosa del equipo de Trump. Y después abajo viene otra que dice listan cientos de marchas en repudio al magnate. ¿Estará esto relacionado? Probablemente sí. Si lo buscamos, lo encontramos. Mario Villanueva, bueno, es... aquí hay otra cosa, escamotear quimioterapias dio ganancia de 109 millones. En Veracruz les dejaron de dar quimioterapia a niños con cáncer para quedarse con esa plata. Otra cosa más. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 57% de adolescentes detenidos y torturados. Yo, casualidad, es un adolescente que mata en una escuela privada de Monterrey. Y después viene lo otro, ¿no? Diputados de Acción Nacional y PRD sí votaron por el gasolinazo, ¿no? Disfrazaron su aval al rechazar la enmienda en lo particular, pero la votan en lo general, o sea, se... Y así podemos ver el periódico de ayer, el de antier, podemos ver ver las noticias de todos los sitios que ustedes quieran, ¿sí? Y todas van a tener un hilo conductor, que es el sistema. ¿Por qué? Un chico que aparentemente tiene un problema psicológico va a su escuela, mata a una maestra y a tres compañeros más y después se suicida. Y hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? La primera, la obvia, es que se supone que en México no está permitida la aportación de armas. Hay que preguntarse cómo la consiguió. Y si nos ponemos a preguntarnos cómo consiguió el arma, entonces vamos a empezar con que probablemente haya un mercado negro de armas en el país. Y si hay un mercado negro de armas, quiere decir que hay contrabando de armas. Y esto quiere decir que hay un chico que pudo conseguir un arma, pero que él no es el único. Va a haber miles de personas en México que están armados. Y que no necesitamos que nos digan que un joven mató en una escuela a compañeros, porque lo hemos visto desde hace una década, ¿no? Desde hace una década cuando Felipe Calderón nos dice que va a entablar una guerra contra el narco y el muy idiota patea un avispero. Y desde entonces, no es que antes no había violencia, pero la violencia se ha hecho exageradamente pública, visible, se ha hecho... o nos da la impresión de que es imparable y de que el gobierno no tiene elementos ni herramientas para poder combatir esa violencia. porque hay grupos armados en el país. Por supuesto, grupos de narcotráfico que tienen el suficiente poder económico para poder traficar armas. Y si ellos trafican armas, de la cantidad importante que trafiquen, que compren para sus vendetas entre ellos, ¿no? Entre cárteles, qué sé yo. Por supuesto que también posiblemente haya alguien que esté traficando y que esté inundando el país con armas. Que en algún momento alguien, por pretexto de la inseguridad, quiera adquirir un arma. Y entonces resulta que esta persona que adquiere un arma probablemente tenga un hijo que tenga un problema psiquiátrico, tome el arma, vaya a una escuela y mate a alguien. Hay una correlación en todo eso, ¿no? Que es por responsabilidad, no solo del traficante, ni mencionar también del fabricante de estas armas. Que sabemos quién es el principal fabricante, que sabemos que una parte muy importante de la economía estadounidense se fundamenta en la fábrica de armas. Así que, y si buscamos un poco más, bueno, hablamos de la casi dependencia que tiene nuestro sistema político y económico de las decisiones en Estados Unidos. Entonces, México se ve como ellos llaman elegantemente, ese amplio mercado para sus mercancías legales o ilegales incluso. O incluso ilegales. Entonces es cuando yo les digo, aquí el problema, el hilo conductor de todo ese sistema. Cuando aquí nos dicen renegociar el Tratado de Libre Comercio, si nosotros damos un vistazo a lo que ha sido todos estos años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nos damos cuenta que nos ha ido de la chingada, ¿no? Todas aquellas promesas burdas, pero que la gente se tragó porque quiso tragárselas, o sea, de que íbamos a competir con la economía más importante del mundo, de tú a tú, y que íbamos a poder llevar nuestros productos y que el campo se iba a beneficiar y los trabajadores, y patrañas, ¿cómo puedes competir con un gigante industrial cuando tú no lo eres? ¿No? Fue uno de los más grandes engaños que hubo aquí en este país. Y lo peor de todo es que la gente compró ese engaño. Ese es el gran problema, que la gente compra ese engaño. Y hoy vemos a nuestro país, el campo está devastado. La famosa reforma agraria de General Cárdenas ya quedó en el olvido, desapareció con Salinas de Gortari. Hoy nuevamente volvemos a tener grandes terratenientes que se han apropiado de las tierras más productivas, ¿sí? Y hacen grandes negocios, pero el campesino en sí pues está en la miseria. Ahora, ¿cómo nos ha fastidiado tanto este famoso Tratado de Libre Comercio que tampoco hemos desarrollado o hemos logrado desarrollar industria propia, tecnología propia? ¿Competimos? ¿Qué exportamos nosotros? ¿Y qué importamos? somos nosotros. La tecnología de punta la seguimos importando, seguimos siendo dependientes en ese sentido. Seguimos teniendo problemas migratorios. Y ahora que viene este cretino a asumir la presidencia estadounidense, va a ser peor. Entonces, lo que el Tratado de Libre Comercio generó junto con las políticas neoliberales ya empezadas a implementar por Miguel de la Madrid, pues lo que nos ha traído es más pobreza, ¿no? Tenemos a la mitad de la población mexicana en pobreza. Y al 25% en pobreza extrema, en la miseria, en la indigencia. ¿Dónde están los beneficios de todo eso? Una sociedad en ese entorno de miseria, de pobreza, genera también alguna forma de inseguridad en las calles, ¿no? El que te roba la cartera, el que te roba el bolso, el que... Y genera no solamente eso, o sea, no es que genere la necesidad de tener que conseguir dinero para comer. Y ojo, no estoy diciendo que el pobre, todo pobre, tiene que... No, no. Pero habrá alguno que tome la decisión. Aquí lo que no nos gusta es generalizar. Pero habrá alguno que se ve en la necesidad imperiosa y tal vez tomará la decisión. Otros tal vez no. Otros tal vez intenten vivir con lo poco que puedan conseguir, como sea. Pero lo que voy es, en un entorno de angustia permanente, porque vivir todos los días con la inquietud de si hoy vas a comer, de que si tus hijos van a poder tener para comer hoy, ya ni siquiera ropa, escuela, o sea, genera estados de angustia, estados de ansiedad, depresión. Y cuando como sociedad nos encontramos en estados depresivos, entonces, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué pasa cuando tenemos una sociedad violentada, como la que tenemos hoy, sobre todo en el norte, ¿no? Cuando tenemos un sector de la sociedad deprimido, harto, fastidiado, que no ve futuro? Estamos generando entonces una sociedad enferma, que de hecho la sociedad mexicana es una sociedad enferma ya. Y habría que ponerse a pensar qué clase de sociedad estamos siendo, que estamos generando chicos con problemas psicológicos, psiquiátricos. Muchos de estos problemas pueden ser ambientales. Muchos no, dependería del diagnóstico. Así que, entonces vienen las otras consecuencias. Dentro de esa depresión, dentro de esa maraña de problemas que todos vivimos, y suceden estos casos de violencia. En Quintana Roo parece ser que en la semana pasada hubo una balacera en un antro. Ahora este chico mata a una maestra y tres estudiantes y se suicida, ¿no? No importa saber, en este contexto no me interesa adentrarme quién era, de quién era el arma. O sea, finalmente tenía un arma que no debería haber tenido. Sí, no sé si me explico. Eh, vivimos en un entorno violento. La pobreza es violenta, es violencia. Lo que genera la pobreza es muy violento. La desesperanza es una forma de violencia. Y esa violencia empieza a contagiarse en la sociedad. Y del otro lado está la violencia explícita, ¿no? La de el que puede disparar porque tiene un arma en la mano, ¿sí? Porque tiene un séquito de imbéciles llamados sicarios que tienen un arma también y que son impunes porque no hay no hay un Estado, no hay un gobierno que tenga o que esté planificando medidas para poder combatir esto. Porque posiblemente incluso les sean útiles al sistema. Una buena manera de mantener a la gente quieta es tenerla en estado de shock. Así que una balacera de vez en cuando en alguna calle, en algún centro comercial, y no viene tan mal. Sirve el sistema. Así que esa forma de violencia, la explícita, donde vemos a tipejos que andan en grandes camionetotas, ¿no? En camionetas muy caras y visten con botas vaqueras y sombrero y la chingada, lo que sea, sacando metralletas y disparando. Es muy violento. Y después, esa gente manipulada por los medios, la que se sienta a ver la televisión o a escuchar la radio, empieza a escuchar, ¿no? Ustedes recordarán desde hace ya muchos años que viene esta discusión, ¿no? De si los narcocorridos, ¿no? Empiezan a hablar de estos tipejos y entonces empiezan a meterse en la cultura. Empiezan a salir canciones, películas, toda esta violencia, ¿no? Casi casi haciendo apología de toda esta violencia, de este cliché de sujetos narcos. Se hacen películas, se hacen telenovelas, ¿no? Y ya hasta personajes públicos, como una boluda actriz, le escribe una carta al Chapo, ¿no? Y le dice, ay, don Chapito, pues no sea usted tan malo, ¿no? ¿O podría usted ser el bueno en todo esto? O sea, ¿qué pinche cabeza enferma cabe eso, no? Y ustedes saben a qué me refiero. O sea, ¿qué pinche cabeza enferma cabe eso? Así que estamos violentados por todos lados. Las redes sociales son un entorno de violencia muy cabrón, muy jodido. Donde chicos, adolescentes, expresan ideas, tienen un origen esas ideas. Ese origen, el origen de esas ideas, está en las calles, en nuestras calles, en nuestras casas también, porque no son de generación espontánea. Hay odio racial, xenofobia, ¿sí? Contra el pobre. Recordaremos aquel lamentable tuit de la hija de Enrique Peña Nieto, ¿no? Para los pinches jodidos. O sea, si alguien piensa que la lucha de clases desapareció, es muy pendejo. La lucha de clases sigue ahí. Y es más, hoy día está más acentuada que nunca. Y está más acentuada porque es el discurso que hoy está ganando terreno. La ultraderecha está ganando ese terreno. Francia con Le Pen, Trump ya ganó. El migrante es el culpable. El moreno es sospechoso simple y sencillamente por simple portación de cara. No por otro motivo, por portación de cara. Lo veo, me parece sospechoso. ¿Basado en qué? Pues porque es prieto el cabrón. Y como sociedad también tenemos interiorizado eso. Lo tenemos interiorizado también. Y de repente cuando hablamos de nuestras comunidades indígenas y lo hacemos con cierto desprecio y de manera despectiva, ¿no? O cuando en las redes sociales se escucha, se lee a gente que habla, por ejemplo, de los compañeros de la CENTE, ¿no? Los maestros de la CENTE. ¿Cómo puede ser un maestro ese mamarracho mugriento que está todo despeinado? Y sí, flaco, claro que está mugroso y claro que está despeinado. Si tiene 30 días de acampe ahí en el Zócalo, ¿qué esperabas? ¿Que estuviera en una suite? ¿Con un jacuzzi a la mano? Tiene 30, 60, 90 días de acampe ahí. ¿Cómo no va a estar en condiciones jodidas? Pero, o sea, simple y sencillamente porque lo vemos prieto, despeinado, obviamente mal vestido. No olvidemos también que son maestros rurales. Ya lo discriminamos. O sea, simplemente decimos, ese no puede ser un maestro. Esos no son maestros. Y por lo tanto la protesta no es legítima porque no son maestros. A chingar, entonces, ¿quién es el maestro, no? O la maestra. Es la dama perfectamente peinada, perfumada, con traje sastre y tacón alto, que se... Sí, puede ser. Pero las maestras rurales no visten así. Está medio jodido caminar entre el campo con zapatos de tacón alto, ¿no? Medio jodido. Pero nosotros no lo entendemos así, no lo pensamos así. Porque nos da una gran pereza mental salir de nuestros clichés. Y como estamos atados a esos clichés, entonces seguimos generando esas diferencias que con el tiempo se vuelven referencias muy pesadas por la manera en que las expresamos, por la manera en que nuestros hijos nos escuchan expresarlas, por la manera en que los medios las expresan, por la manera en que los medios nos hacen ver a esos maestros en pie de lucha, o nos hacen ver a los compañeros en las gasolinerías protestando. O en las manifestaciones de ciertos luchadores sociales, ¿no? Que nos hacen ver que ellos son los malos porque por cualquier otra razón. Y lo que no queremos ver es que somos copartícipes de toda esa violencia. Y bajo ese entorno tenemos adolescentes, tenemos chicos que hoy están pegados en las computadoras, les compramos un teléfono inteligente, ¿no? Un smartphone y ya los tenemos colgados en las redes sociales. Permitimos que chicos de 9, 10, 11 años tengan sus propias cuentas en Facebook. A mí me parece un grave error. Un muy grave error. Y entonces empiezan a buscar cosas de su interés. El pequeño problema es que el entorno afuera es violento y redirecciona el interés que ellos tienen. Y lo redirecciona en violencia. Y después ven la programación de la televisión que ven los padres y ven tarugadas como la Reina del Sur, ¿no? y ponen una niña bien buena como Kate del Castillo, que es la reina del sur y que es qué sé yo, ¿sí? Y empiezan a formarse otros clichés. Y estos chicos empiezan a seguir estos clichés violentos, sin sentido, carentes de cualquier cosa que alimente el sentido de humanidad que todos deberíamos de tratar de alimentar de alguna manera. Ustedes vean las muchas páginas en internet, redes sociales, hay mucha violencia. Mucha violencia contra el que piensa distinto, contra el que sostiene una postura ideológica, política, económica. Hay mucha violencia. Y los más virulentos son aquellos que defienden el establishment. Esos son los más virulentos. Son los más violentos. Sin darse cuenta, ellos no son el establishment, no son parte de. Porque a los que verdaderamente tienen el poder, como no les interesa compartirlo con ellos. Y nunca lo van a hacer. Simplemente porque piensan que tienen un buen empleo, que les pagan bien, porque son gatos de angora y con moñito, pero gatos al fin y al cabo, ergo empleados. Que piensan que están por encima del promedio de todos los demás. Y entonces con esa mentalidad seguimos alimentando ese encono hacia el que es diferente, hacia el que tiene menos, hacia el que tiene poco o nada, hacia el que piensa diferente políticamente, ideológicamente, y poco a poco se va deshaciendo, se va generando una especie como de grieta, ¿no? Una grieta enorme, donde nos estamos quedando bandos definidos. Y es por eso que yo les digo que hoy día la lucha no es entre partidos políticos. Esa grieta construida desde los medios, construida desde lo ideológico, por la derecha, por el capitalismo, esa grieta que siempre ha existido y que hoy se ha hecho más grande, o sea, entre los que siempre te han tenido todo y los que no tienen nada, y un poquito a la orilla de esa grieta los que sirven al sistema, o sea, el trabajador que genera la riqueza. Esa grieta siempre ha existido, pero hoy se ha ahondado más. Hoy la onda, otro tipo de la suma, otro tipo de cosas, como he venido diciendo ahora. La violencia, las ideas, el cómo la sociedad empieza a enfermarse poco a poco por la transmisión de ideas tóxicas que finalmente derivan en que un adolescente tiene tal vez algún problema de depresión. Habría que ver por qué un adolescente tiene un problema de depresión. Pues eso también es algo que un especialista tendría que explicarnos, por qué cada vez más chicos en este sistema, más jóvenes, tienen problemas depresivos o psiquiátricos. De repente se le bota la térmica y agarra un arma y dispara a 4 personas. Y después se dispara a él. Y todo está perfectamente relacionado entre sí. Todo el hilo conductor que relaciona todas estas cosas que aparentemente no tienen relación una con otra se llama sistema capitalista. Es lo que han construido, ¿sí? En el cual nos han hecho vivir, y lo ha construido de tal forma que a ellos les sirve bastante bien, pero a nosotros nos está partiendo la madre. Así que una cuestión evidente en este sentido es que todo tiene que ver con todo. Todo está relacionado. Este muchacho no es el único. En Estados Unidos hay esa descomposición y esa violencia con otros matices, pero la hay. Y que allá te permite, es fácil, digamos, hasta cierto sentido, tener acceso a armas. ¿Cuántos homicidios no hubo en escuelas? Y hoy ya empezamos a ver eso también en México. La gran pregunta, y hay que hacernos preguntas, ¿por qué había un arma en la casa de este muchacho? ¿Qué llevó a este muchacho a tomar la decisión de ir a la escuela y matar a 3 o 4 personas y matarse él? ¿Qué tan jodido era su problema psiquiátrico que lo llevó a hacer eso? ¿Cómo es el entorno de su casa? Porque el entorno en la casa puede ser una cuestión importante, una cuestión ambiental. La casa, los amigos, lo que veía en internet, las conversaciones que llevaba a cabo con la gente en las redes sociales o con su entorno o con sus propios padres, ¿no? Pero eso que pasó es un síntoma de que la sociedad en la que hoy vivimos está total y completamente destrozada. El tejido social está destrozado. Ya tenemos esto. Pero a cuestión a nivel gobierno, pues es un desmadre también. Ministerios públicos son un desmadre, juzgados son un desmadre. Vuelan sobres para que los expedientes no queden hasta abajo, ¿no? No hay abogado que no te diga, voy a ver tu caso, pero necesito que me pases algo porque tengo que repartir. Yo no he conocido un solo abogado que no te diga eso. Tenemos el caso, por ejemplo, de las detenciones ilegales de delitos fabricados, ¿no? Héctor Cacique, Brenda Quevedo. A nivel Estado, a nivel gobierno, también está descompuesto esto. También es una porquería. Vamos a hablar un poquito de cómo qué tan hecho mierda está el Estado en este sentido después de una pausa. Señor Pastor Delgado, si usted nos hace el gran favor de regalarnos una pausa musical, ¿puede ser? ¡Pa eso! Muy amable, señor Pastor. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa ya chupa la gente viene ya casi quichis. Que hijos con la tapica ya tanta agua ya tanta cura pio y arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cura que hay en taque o ira cura chay muco aquí. Puerto Rico nación manta pacha. Pai cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay taque su tigmi Latinoamérica. Uy ari cusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al

hombre que a paso de buey se recorre la existencia y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo, cada cual quema su leña. Silenciosas, al amparo de la oscuridad, velos y sombras se adueñan de las calles y las cloacas de la gran ciudad. Voraces e inteligentes buscan vivir entre gentes, contándolas por millones y de especies diferentes. Cinco por cada persona, robándose la luz, propagando enfermedades, haciéndole mal el bien, asesinando a los niños sin que nadie haga nada, escondidas en las matas, enseñando sus dientes bien hambrientas las ratas. Sacándote la cartera, arriba y abajo en el metro, ratas por donde quiera, sacándote una charola, cayéndote encima con ola, vestidas con trajes finos, vestidas con cualquier quimera, ratas por todas partes. Yeah. Velos de sombras se escurren silenciosas al amparo de la oscuridad. Velos de sombras se adueñan de las calles y las cloacas de la gran ciudad. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada desde que encapuchados se tomaran las calles de manera extremada. Los violentos fernando por ahora mismo. Estos somos los violentistas en este país. Nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho. Es un robo y cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad es la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente del trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad es la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad es capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como la wea, cuando valga la pena buscar pera en vez de traficar o salvarse robando la esquina, cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos, cuando el transporte público no nos trate como ganado, cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle, cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos, ahí va a terminar la violencia, te lo juro mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces, solo habrá guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Yo le pregunto de dónde viene la violencia, ¿quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? ¿Quiénes son los violentos? Thank you. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, señor Delgado. Muchas gracias. Bueno, disculpen ustedes, pero aún estamos recuperados del 100%. Decíamos antes de ir a la pausa que no solamente nuestro entorno está violentado. O sea, no solamente nuestra cotidianidad está llena de violencia, el Estado en sí, el gobierno, es violento. Y es violento porque está corrompido totalmente. Cuando digo corrompido, no solamente estoy hablando de dinero. Hablo en todo el concepto, ¿no? De lo que puede ser algo que se corrompe, que se desvía, se desvirtúa. El objetivo incluso del Estado mismo como tal está hecho a un lado. Está olvidado, ¿no? Digamos, el Estado como un entorno que generará políticas para que sus habitantes vivan con todos los satisfactores necesarios en igualdad, en libertad, seguridad, ¿sí? Se supone que ese Estado garantizaría todos esos elementos para que nosotros como sociedad podamos desarrollarnos normalmente, ¿no? Podamos hacer de las generaciones futuras también mejores ciudadanos imbuidos en eso, en ese tipo de valores. Es en teoría lo que debería de ser, en teoría. Lo que en realidad hoy vive México es absolutamente todo lo contrario. Se supone que el Estado debe de proveer seguridad, empleo, sí, debe de proveer salud, debe proveer educación. Las políticas públicas que éste lleve a cabo deben de hacer que la economía desarrolle de tal forma que pueda satisfacer la necesidad primordial, que es la necesidad de trabajar, del trabajo, de proporcionar trabajo, empleo. Y así, una persona con un empleo bien remunerado puede llevar a su casa el sustento necesario para que la familia, esto es incluyendo a los hijos, puedan también tener los elementos necesarios para desarrollarse, ¿no? Los chicos, tener garantizada la educación, tener garantizada la salud, techo, vestido, comida, en fin, todo eso, ¿no? Lo que se supone que es el American Dream, ¿no? El cretinizante American Dream. Lo que te dice el sistema que se supone debe de ser, y que finalmente en México no existe tal. México, el Estado se ha corrompido no solo por el abuso que hacen quienes ostentan los cargos políticos, los cargos públicos, de el abuso que hacen del erario público, ¿no? Es un Estado corrompido porque está totalmente alejado de lo que debería de ser, está totalmente alejado de ser el constructor del entorno en el cual la sociedad va a desarrollarse de la mejor manera posible, alentando las potencialidades de todos los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que este Estado nos está dando? Como ya dijimos, todo el programa, lo que nos está dando es violencia permanente. Su incapacidad o incluso su posible complicidad con todas las mafias, grupos del narco que están instalados en muchísimos estados del país y que de alguna manera tienen un control sobre estos territorios, nos hace vivir a todas las personas que viven en estos lugares en un estado permanente de zozobra, ¿no? No sabes en qué momento vas caminando por la calle y te vas a encontrar una balacera en medio del fuego cruzado. Entonces, el Estado no está dando a la sociedad la seguridad ni la tranquilidad para poder vivir en su territorio, ¿no? Pero institucionalmente hablando, el gobierno, ya no voy a hablar del Estado, sino el gobierno, está totalmente alejado también de lo que son sus obligaciones o lo que se supone tiene que hacer. Y hablo del el gobierno o de los poderes de la República, que son los que se supone deben de garantizar la estabilidad y la marcha correcta de el país, ¿no? El Ejecutivo, pues pareciera ser una oficialía de partes nada más, ¿no? Que emite iniciativas de ley que pareciera le fueran dictadas desde otro lado, porque no hay una sola iniciativa de ley. Y vámonos un poquito lejos, desde el año 2000 hasta el día de hoy, hablamos ya de prácticamente 17 años, yo no recuerdo una que haya beneficiado a la sociedad. Yo no recuerdo una que haya sido realmente en beneficio de la sociedad, que haya mejorado su nivel de vida, su calidad de vida. No ha habido. No lo hay. O sea, ¿qué quiere decir? Que el gobierno, el titular del Ejecutivo, en cualquiera de estos sexenios, o incluso los otros dos anteriores, lo que han hecho es gobernar para un sector nada más de la sociedad. Ese sector del gran capital, en detrimento de las grandes mayorías. Y no es consecuente, y no es casualidad que tengamos 50% de la población en pobreza. Dale, querido colega, cuídate mucho. Nos estamos saludando después, colega. Entonces, me parece, desde mi punto de vista, es muy evidente el hecho de que el Ejecutivo, en todos estos sexenios, el Poder Ejecutivo, independientemente de quién lo ostente, quien sea el gusano que se siente ahí en la silla, no está gobernando para todos. Tiene una consigna y que es generar el entorno adecuado para que el gran capital, los grandes capitales, sigan teniendo los medios de explotación de los recursos del país. No ha habido políticas de inclusión social reales, efectivas, porque hay supuestas reformas, iniciativas de ley, donde se supone y se usan las palabras inclusión, reformas educativas y todo. Pero si nos damos cuenta, nadie que sea especialista en el tema interviene en esas iniciativas de ley. Nadie. O sea, a alguien se le ocurren, ¿no? Generalmente al ejecutivo, y mandan, y en la Cámara de Diputados, si algo falta de lo que debería de sobrar, es de discusión política y debate. Es otra oficialía de partes donde Fast Track vía libre a las iniciativas del Ejecutivo, ¿sí? Y si llega a haber alguna iniciativa interesante que pudiese servir de algo, es detenida. Se le da el planchazo por la mayoría del PRI y del PAN, y ahora incluso hasta el PRD, podemos decir. Y el Congreso ha dejado de cumplir con su función también. No en el término de ser quien dictamine apruebe iniciativas de ley, entre otras cosas, sino que ha dejado de ser la entidad donde se discutan estos proyectos de ley, donde se debatan, donde se vea la viabilidad de determinados proyectos, donde se llegue en base a la discusión política de los argumentos de la ley, se llegue a poder ofrecer a la sociedad una ley que le sea benéfica. Hoy el Congreso no hace eso. Se emiten leyes sin hacerles cambio alguno. No hay discusión, no hay consenso. No hay debate, no hay negociación. Bueno, sí hay negociación abajo de la mesa, pero a lo que me refiero es no hay en comisiones sentarse a discutir una ley y ver la mejor manera de presentarla para que pueda salir con la aprobación de todas las expresiones políticas en las cámaras. Simple y sencillamente, si es una iniciativa de la ya muy escasa oposición que hay en México, simple y sencillamente se tratará, se discutirá, se le dará el planchazo y chao, adiós. Si son iniciativas del PRI, pasan como va. Algunas del PRD se venden, ¿no? O sea, yo te apruebo aquello, no importa que sea un mamarracho, pero tú apruébame la mía, y cosas así, ¿no? En el PAN pasa lo mismo, y tenemos ese papel patético del Congreso, donde lo último que se quiere o que se hace es legislar para el bienestar de la sociedad. Se legisla también, o sea, se legisla en función de los intereses para los cuales también está trabajando el Ejecutivo. Los intereses del gran capital, para ellos se legisla. Una prueba de ello es la reforma laboral, ¿no? Esas leyes de flexibilización laboral. La reforma energética, que ahora ya estamos empezando a sentir las consecuencias, ¿no? Cuando nos dijeron que íbamos a pagar la luz más barata o la luz o la, las gasolinas, ¿no? Hay que ser muy muy muy tarado, ¿no? Hay que ser muy tarado, muy idiota para creer eso. Pensar que privatizando algo vamos a tener un servicio más barato. Nunca se ha visto. Yo no conozco un solo caso donde eso haya sucedido. Más eficiente, y puede ser. Puede ser. Telmex se convirtió en una empresa más eficiente, sí. ¿Recordan a aquellos viejos teléfonos de México que solicitabas una línea de teléfonos y tardaban una década en ponértelo, ¿no? Hoy tardan una semana. Sí, probablemente sea una empresa más eficiente, pero no es una empresa que sirva al país. Genera una cantidad determinada de empleos, pero no la cantidad que debería de generar, porque muchos de los trabajos que hace los hace vía outsourcing, tercerizados. Entonces, también es un gran control, aparte de que es un concentrado, es un monopolio, que si se trata de monopolio, yo preferiría que fuera un monopolio estatal. Tampoco contribuye en gran, porque el servicio tampoco es barato. Sí, es más eficiente, pero así te lo cobran. Y el servicio de internet, me han dicho, es una porquería completa. Entonces, necesariamente es más eficiente, mejor para la sociedad. Más eficiente significa mayor rentabilidad para el propietario o los propietarios. Eso es lo que significa. Pero no quiere decir que sea eficiente implique más barato para el consumidor. Jamás. Eso no pasa, no sucede. Así que hablamos de la corrupción porque el ejecutivo, el legislativo, han perdido el rumbo. Ha dejado de hacer lo que tienen que hacer por ley, lo que se supone que tienen que hacer, que es velar por las mayorías. Y después está el otro poder, el poder legislativo, el judicial, que se supone que tiene que ser el garante del cumplimiento de la legalidad. Y aquí es donde viene, me parece a mí, la parte más patética de la corrupción. ¿Por qué? Porque está corrompido en absolutamente todos sus niveles. Todos. Ministerios públicos, policía, también probablemente la policía no dependa del Poder Judicial, pero hay una correlación entre uno y otro. Y es corrupción total. Jueces, abogados, magistrados, el Tribunal Electoral es una cueva de ladrones. Cobran sueldos estratosféricos, como si realmente hicieran algo que valiera la pena. Y decimos que está totalmente corrompido porque está en manos de cualquier gente. Gente que no debería, que entra por juzgados penales, como Isabel Miranda de Wallace, por ejemplo. Ya no tiene nada que hacer ahí. No tiene por qué estar presenciando torturas, que para empezar no debería de haber torturas adentro de instalaciones policíacas. Está podrido y está corrompido porque permite que el sistema tenga presos con delitos fabricados, que lleven una década presos sin una sentencia, como el caso de Brenda Quevedo, donde ha estado 8 o 9 años presa y no se ha podido acreditar el delito del que se le está acusando, que es el de homicidio. Y no se le va a poder nunca acreditar el delito porque no existe un cuerpo, no existe cuerpo del delito. Hugo Alberto Wallace no existe como un cadáver físico, está desaparecido. Simple y sencillo. El hijo de Isabel Miranda de Wallace está desaparecido. Está en calidad de NN. No está vivo, no está muerto. Por lo tanto, no hay un delito, no puede haber un delito de homicidio. Y sin embargo, Brenda Quevedo lleva 8 o 9 años en prisión acusada de un delito del cual no hay un cuerpo. Y no hay una sola prueba. Pero la ley en México, o no la ley, sino quienes la han secuestrado, la tienen en prisión. Y lo mismo pasó con Héctor Cacique, que fue sometido a torturas. Y lo mismo sucedió con la comandante Néstor Salgado. Y lo mismo ha de estar sucediendo con miles y miles de personas que están presos por orden de algún funcionario, o que están presos porque no tienen dinero para salir, y que para aparentar que se está trabajando y que se tienen responsables de X o determinados delitos, se agarra cualquier chivo expiatorio. Las prisiones en México deben estar llenas de eso. Porque las entidades responsables de la investigación policíaca no investigan. No tienen la capacidad para eso. Y no les importa tampoco, porque no hay una entidad superior que les exija un trabajo responsable y ético, sobre todo. Y no se los exige porque no, quienes están arriba de ellos no son responsables y no son éticos tampoco. Y en esto es como se define la corrupción del sistema público, no político, el sistema público en México. Está totalmente corrompido. Ya no se trata de dinero. No se trata de sobrecito, no se trata de la mordida al tamarindo. Se trata de lo más esencial en la vida pública, que son las instituciones de gobierno, que están corrompidas porque han dejado de cumplir con su función. Y entonces vuelvo al comienzo de lo que yo hablaba, al comienzo de este programa, de todos esos problemas que vemos que se suponen o que podrían no ser aislados, o que podrían ser aislados, no lo son. Tienen un hilo conductor, y es la descomposición de la vida pública en México, empezando por las instituciones, que se supone son quienes tienen la obligación, la responsabilidad de mantenerla funcionando. Se ha corrompido todo el sistema por completo. Como sociedad estamos indefensos, totalmente desamparados por completo. Tienes una mínima oportunidad si tienes dinero. Si no, olvídate. Estás fuera. Y eres carne de cañón, carne de presidio. No hay legalidad ya. Ya no existe la legalidad. Y en eso consiste, insisto, en eso consiste la corrupción. Ojalá, realmente ojalá fuera nada más la mordida al policía, ¿no? El sobrecito al funcionario para que te agilice un trámite, cualquier cosa. Ojalá fuera eso. Es estructural lo que tenemos. Y no solamente es estructural dentro de las instituciones de gobierno, sino también en la sociedad. Por desgracia ya está institucionalizado en nuestra mente, ya estamos condicionados para hacerlo. Ya no nos preguntamos si está bien o está mal, si es moral, si es tal, si es ético o antiético, darle un sobrecito al abogado para que este le vaya a la secretaria y le deje ahí su cuerno para que te acelere tu archivo o tu expediente o no lo meta hasta abajo en el cajón. Ya lo hemos naturalizado tanto que lo asumimos como algo que está bien, que es así. Ya hemos naturalizado el darle al tamarindo su... Órale, está de 50 para el Chesco, ¿no? Ya está. Ya, por desgracia, me parece que todo eso ya lo vemos como normal. Y entonces cuando empezamos a ver todas esas cosas como normales, como, bueno, no hay problema, total. Entonces, vamos a empezar a ver este tipo de cosas. Adolescentes que toman un arma, matan en las escuelas, matan a personas de su edad, compañeros de escuela o maestros. Pero todo empieza por un Estado que ya no cumple con su función, por un gobierno que no cumple su función. Ya nos encontramos con sátrapas, como el caso de Duarte en Veracruz, que dejó de enviarle las quimioterapias a niños allí en Veracruz, con cáncer. O sea, hay que ser muy mal parido. Hay que realmente haber sido un hijo no deseado para quedarte con dinero, para embolsarte dinero que era para comprar medicamentos, quimioterapias para niños con cáncer, para niños. O sea, hay que ser hijo no deseado, en serio. Hay que ser un reverendísimo hijo de mil putas para jugar con la salud. Y no solamente ha sido Javier Duarte. Ha sido todo el sistema político. Si tú vas hoy al Seguro Social y requieres un medicamento, no existe medicamento. Ay, tú no. Aspirinas creo te dan nada más, una mierda. Y no hay medicamentos. Hace años que no existen medicamentos en el Seguro Social. O sea, ¿para qué demonios quieres el Seguro Social si tienes que salir a comprarte medicinas y gastar una fortuna ahí? ¿Para qué estás asegurado entonces? Si de todas maneras lo único que tienes, y entre comillas gratis, es el diagnóstico, pero tu medicamento lo tienes que comprar. En el sistema de salud público sí te puedes enfermar y te internan, sí, tienes una buena atención. Pero el medicamento lo tienes que pagar. Los médicos ahí te dicen, vaya a la farmacia de enfrente y tráigame y traiga este medicamento y aquí se lo aplicamos. Entonces, pues no se supone que es un sistema de salud público, que el Estado tiene la obligación de garantizarte no solo la internación, la atención médica, sino también los medicamentos para tu salud. Que eso no sucede. Tendrán algunas cosas, pero los medicamentos importantes, los que se supone te van a curar, los tienes que ir a comprar tú. ¿Y si no tienes plata? Ahora, eso de sistema de salud gratuito es entre comillas, porque después te llega la trabajadora social y te dice, bueno, sí, no le vamos a cobrar como en el Hospital Ángeles, pero tiene que caerse con una buena lana. ¿Y si no la tienes, de qué te disfrazas? entonces el sistema de salud público ya no es tan público, ¿no? O por lo menos no es tan gratuito. No es tan accesible. Y ahí es donde el Estado está dejando de cumplir con su función. Eso es un Estado corrupto. No es solamente una cuestión de tomar como ejemplo a Romero de Champs, que se ha hecho multimillonario. No, la corrupción es algo mucho más profundo. La corrupción del Estado mexicano, y ahí ya hablo de Estado, hablo de la sociedad en general y de sus instituciones, es que unas han dejado de cumplir sus funciones y las otras han dejado de exigirle que cumpla con sus funciones. Y por lo tanto se han vuelto cómplices de esa corrupción. Y es esa sociedad la que en su momento puteó a los compañeros de San Salvador Atenco por proteger su tierra, puteó a los compañeros de la CENTE por cerrar una calle, pero que no les importó que le cerraran una calle para homenajear a Juan Gabriel, ¿no? Ahí sí estaba bien. Entonces esa gente se ha vuelto cómplice de la corrupción en la que ha caído el Estado mexicano. Yo lo voy a dejar aquí. Esto queda como una reflexión, ¿no? Es una reflexión que yo hago. A todos ustedes que me escuchan, reflexiónenlo. Insisto, como hemos hecho decenas de veces en este programa, no creemos tener la verdad. Expresamos lo que vemos. Tratamos de hacer un análisis de lo que vemos y es un análisis que compartimos con ustedes y ustedes lo tomarán y dirán, a ver, este flaco se equivoca en esto, acertó en esto, estoy de acuerdo con esto, en esto no. Y la intención es que ustedes también hagan un análisis, que no sean consumidores de noticias, porque aquí no damos noticias. La intención es que entre todos pensemos un poco. Dejemos de ser esos zombies que están enfrente de la televisión, que nos manipulan, ¿sí? Que nos hacen ir en contra de nosotros mismos cuando puteamos a los compañeros maestros, la gente, cuando puteamos a la gente que protesta por el gasolinazo, ¿sí? Dejemos de ser esa clase de gente, dejemos de ser esa clase de zombies y pongámonos a pensar un poco. Yo no tengo la razón o no lo sé. Yo expongo lo que pienso y lo comparto con ustedes. Y en ese sentido, ustedes utilicen, tómenlo, procésenlo, lleven a cabo ese proceso de pensamiento, de análisis, de discernimiento. Y por ahí digan, bueno, este cuate, sí, por ahí dice algo que está correcto, ¿no? O por ahí dicen, este güey está loco, vive en otro planeta. Pero tengan un fundamento para eso. Para darme la razón o para descalificarme. Pero háganlo con un fundamento. Y ese fundamento solamente lo van a tener en función de poner a trabajar el cerebro, que es lo que el sistema no quiere. No hablo del gobierno, hablo del sistema. El sistema necesita zombies. Y yo lo que los invito es a dejar de ser zombies. Así que bueno, Yo me despido de todos ustedes, quiero agradecerles por su atención. Nos estaremos escuchando el próximo lunes. Espero que el próximo lunes pueda acompañarnos nuestro compañero Rubén César Suárez desde Uruguay. No me queda más que agradecerles por su presencia, desearles que pasen un muy buen fin de semana, sigan con la programación del FEMCAI y recuerden, la patria es el otro. Muy buenas noches.